Y quiero todo Atenas haciendo palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, esta noche en Atenas que suena, que suena, que suena, suena, suena. Le debe seguir todo el mundo haciendo palma, palma, palma. Porque la banda de Carlitos. No. Cuando sale siempre hace la caída. No come chicle para no gastar saliva. En la bajada el auto siempre para. Eso lo hace para no gastar en nafta. Se toma todo y no deja ni una gota. Si viene de arriba cabece hasta una bomba. Siempre lo mismo en los bailes o en las fiestas. Se va pa'l barrio cuando hay que comprar la vuelta. Dice que juega al fútbol y son mentiras para no tirar el humo. Y ya sabemos por qué no come huevo. En un asado no te dejan ni los huesos. Y a la vecina le echan la luz y el cable. Y el agua siempre va a pagar la pobre madre. Y yo no entiendo por qué salió tan rata. Hace rato mire fue el único que hizo plata. Un samurái y nunca pone un mango. Carronero, cara dura, hola blando. Vive la vida tranquilo y chamullando. Carronero, cara dura, hola blando. Esos los guachos que nunca pone un mango. Los mala junta al fondo. Mira, la vale placita de Córdoba. Los guachos, los borrachos, para los talleres, para el reto. La 19 de Patricio, la 12 de Patricio, para el puño. Para además, la banda de Chaco, chicos. No. Los extraviados, para gatas, celos. Mira, no. La loca de una, Tito, chicos de color. Río primero, mira, para Laura, para el chino. No, no. Carronero, cara dura, hola, blanco. Sonia, vive la vida, tranquilo y chamullando. Para Sonia, para Campos, que le gusto. Vive tranquila y nunca pone un mango. Vive tranquilo, si el Bobby y no pone un mango, che. Se hace que nunca sabe nada y nunca pone un mango. Míralo. Chito. Para el Chacho, para el Pablito, la madre de Saldar. Para Cornalito. Chito, pido. Maluquita para el Diego. La Margarita, Huguito, muñeca. Para el Toto, la costalera. Lo saca corto. La de 128 para Marcelito y Gato, la 45 Rato. Para el Bambán. Chico, para el Mavito, para el Banger de los Tordos. Para el Chizo, la banda de Guiñazú, para el Patizo, Barrio Sep. La 25, ¿la qué? ¿La posta de dónde? La posta de Valga. Bien ahí.